¿Qué tal? Soy Ponseti de Carrusel Deportivo. Para cantar un gol como este necesitas toda la potencia con el mínimo consumo, como los motores EcoBoost de Ford, que tienen la potencia de un gasolina y el consumo de un diésel. Además, vienen con entradas para la semifinal de la Champions. Yo ya he probado el motor EcoBoost y es increíble. Tú también puedes. Pide tu cita en yoprobecoboost.com. Red Ford de concesionarios.